problema de fondo, que es la pérdida del poder adquisitivo, del salario que han tenido y siguen teniendo los trabajadores en relación de dependencia, y los jubilados, sobre todo aquellos que perciben el haber mínimo. Este plan de 12 cuotas se pasó de los fines de semana a todos los días. Ofrecen ahora una rebaja en las tasas en 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés, todos los días, y sin interés entre comillas. Después le voy a explicar por qué. Ajá. Se agregan los rubros de pequeños electrodomésticos, perfumería, en artículos de origen nacional. Los supermercados y grandes tiendas podrán ofrecer, con ahora 12, colchones, televisores, pequeños electrodomésticos, neumáticos, y hasta ahora solo tenían autorizados los rubros de línea blanca, celulares y computadoras. Es decir, que se amplió el espectro de productos, y además la Secretaría de Comercio Interior decidió subir los topes de venta de 5.000 a 10.000 pesos en el rubro anteojos, y de 80.000 a 120.000 pesos en el rubro motos. De modo que esta es la característica de este plan. Ahora, ¿por qué le digo? Entre comillas, dijo usted. El claro, porque generalmente hay, con respecto a cualquier producto, hay un precio de lista, un precio de contado y un precio si es en cuotas. Le voy a poner un ejemplo. Imaginemos un producto que el precio de lista sea de 1.000 pesos. Si uno lo compra al contado, generalmente hacen un 20% de descuento. Uno pagaría 800 pesos. Ahora, en 12 cuotas, generalmente te aplican un interés de un 10% de aumento, con el argumento de que tiene que contratar un seguro, o a veces sin ningún argumento. Con lo cual, ese producto que el precio de lista es de 1.000 pesos, el precio de contado sería 800, el precio en 12 cuotas se iría a 1.100 pesos. 12 cuotas reales, sin interés, sin ningún engaño, serían si los 800 pesos de contado se dividieran por 12. Claro. Y eso te daría 12 cuotas de 66 pesos con 67 centavos. Sin embargo, el sistema financiero nos cobra el monto de 1.100 pesos. Entonces, dividido por 12 cuotas, nos da 12 cuotas de 91 pesos con 67, casi 92 pesos, frente a casi 67 pesos. Es decir, el 25% por encima de los 66 con 67 centavos que realmente se debería pagar si no nos cobraran ningún interés, como se señala. Claro. Ahora, el interés total que nos cobran es la diferencia. Esto es complicado, porque esto habría que tener un pizarrón y poder explicarlo, ¿no? El interés total que nos cobran es la diferencia entre el valor total y lo que pagaríamos al contado. Entonces tenemos, si al contado era 800 pesos y vamos a pagar 1.100, estamos pagando 300 pesos de más. Bueno, pero además, nosotros cuando pagamos la primer cuota, ya estamos pagando una parte del capital. Cuando pagamos la segunda cuota, estamos pagando una segunda parte del capital. Cuando pagamos la cuota número 12, estamos pagando de capital solamente la 12ª parte. El resto es del interés. Entonces, el capital, la tasa del capital compuesto nos da 83,11%. Uh-huh. Ese producto que te venden originalmente a un determinado precio, que te dicen que lo pagás en 12 cuotas sin interés, en realidad, si vos lo estuvieras comprando al contado, estás pagando una diferencia de un 83% más pagándolo en 12 cuotas. Claro. Es un engaño decir que es sin interés. Claro. En un país donde tiene una inflación promedio, vamos a estar entre un 45 y un 50%. Bien. ¿Qué comerciante va a estar vendiendo un producto a un año sin interés? Sí, pero además, marcando en intereses, el doble de lo que está proyectado de inflación también, ¿no? Exactamente. Y esa es la tasa de ganancia, claro, que origina este plan ahora 12. Claro. ¿Y usted cree, Héctor, que la gente va a ser engañada fácilmente o ya todos le van a buscar el truco y la vuelta y van a saber que este 12 cuotas no es verdaderamente sin interés y no va a funcionar tanto este programa? No, yo creo que la gente, muchos entran por la variante y compran estos productos con ese plan, porque la gente piensa que, bueno, de acá a un año, ¿cuánto costará el dinero? Y entonces, como no tienen otra posibilidad de comprar un determinado producto que lo están necesitando, se embarcan en esta, en este plan. O sea, es la mejor dentro de las peores, digamos, posibilidades que tiene alguien para comprar. Claro, porque para el consumidor que tiene necesidades y no tiene el dinero suficiente, bueno, cree ver en esto una posibilidad y se embarca. Después, de aquí a un año, se verá cómo pagan la cuota. Claro. Pero suele ser tentador el anuncio, ¿no? Héctor, bueno, hoy nos amanecemos en julio no solo con frío, sino también con la novedad de que YPF volvió a aumentar con los combustibles. Desde que está desregulado este mercado, digamos, es imparable el tema, ¿no? ¿Hay algo que los consumidores puedan hacer respecto a esto? Y nada, porque a partir del 1 de octubre del año 2017, el ministro de Energía de la Nación de entonces, el ingeniero Aranguren, dejó libre el precio de los combustibles y tuvo una clara finalidad: favorecer a las empresas petroleras, perjudicando a 44 millones de argentinos. YPF aumentó la nafta hoy un 2,5% y el gasoil el 1,75%. Un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, y donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, se calcula que la logística incide en la estructura de costos de una canasta de alimentos promedio un 35%. Entonces, haber dejado libre el precio de los combustibles es un elemento muy importante en este proceso de constante aumento de precios de los artículos de la canasta básica de alimentos, ¿no? Si a ello le agregamos el aumento en las tarifas de energía eléctrica, de gas natural, de agua potable, los aumentos en los peajes, tanto en las rutas nacionales como provinciales, todo eso, y la dolarización, además de buena parte de la economía, todo eso modifica las estructuras de costos de las industrias que elaboran los productos y de los comercios que los venden, sí, y los trasladan a los precios. Lógicamente. Y como no hay controles, hoy en las estructuras de costos hay un rubro muy, muy importante. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo? Por las dudas. Y claro, por las dudas se va remarcando. Especulación. Claro. Y por las dudas se va remarcando constantemente. Héctor, y está, bueno, todo esto que usted nos cuenta es aterrador, ¿no? Lo sabemos, pero cuando uno lo escucha así con tanto detalle, dice, bueno, estamos perdidos los consumidores, que creo, bueno, somos todos, ¿no? Siempre necesitamos algo. Y en este caso le quería preguntar, porque estamos todos muy apostando a las PASO y a octubre, es un año electoral. ¿Qué pasa? ¿Hay algún proceso en el que se puedan tomar, no sé, 10 determinaciones, A, B, C, D, así, y de repente pueda girar esta rueda que nos está perjudicando tanto, o no hay una solución así? Bueno, 10 no hay, pero, por ejemplo, distintos bloques políticos de la Cámara de Diputados de la Nación presentaron proyectos que se denominan Ley de Góndolas, que ya comenzó a discutirse en la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿En qué consiste esta Ley de Góndola? Que en los supermercados de grandes superficies se destinaría una parte de la misma, generalmente se habla de un 20%, para poder exhibir y vender productos elaborados por pequeñas y medianas empresas de economías regionales, con lo cual podrían competir con los precios de productos elaborados por las grandes empresas. De modo que sería muy importante que el Congreso avance rápidamente en la aprobación de alguno de estos proyectos denominados Ley de Góndola. Y esto contribuiría a evitar estos permanentes y a veces injustificados aumentos de precios. El otro tema importante es que se cumpla, por ejemplo, la ley que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año pasado, que se denomina Ley de Defensa de la Competencia, que crea, entre otras cosas, un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó un año, estamos en julio, y todavía no se avanzó en la creación de ese tribunal. Esa sería otra medida muy importante, si se crea el tribunal y se pone en funcionamiento esa ley de defensa de la competencia, ¿no? Y también sería importante que desde el Poder Ejecutivo Nacional se cumpla y haga cumplir, por ejemplo, la ley de defensa del consumidor, que está vigente y en buena medida no se cumple y no pasa nada. Y bueno, que se cumpla el programa, y si usted me permite, con esto te termino, que se cumpla el programa de precios esenciales y de productos de precios cuidados, que están vigentes. Pero no se encuentran en los mercados. Claro, porque no hay controles y no hay sanciones a aquellos supermercados que voluntariamente adhirieron a esta política y no la cumplen. Héctor, bueno, mucho por hacer queda y vamos a ver ahora quién tiene ganas de activar en estos puntos. Le agradecemos muchísimo su tiempo para con ABC Radio, muy amable. Que sigas muy bien, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.